Buenas noches a toda la oyencia de Capilla del Monte y alrededores, a todo el Valle de Punilla, provincia de Córdoba, Argentina, el planeta Tierra y el universo entero en este jueves 15 de junio, programa 658. Estamos en Me Asomo, por una radio muchas voces, en el 98.1, para todo el universo www.unaradio.org.ar. El WhatsApp de esta radio es 3548-570-333. Y los miércoles y viernes, en diferido por Radio Municipal San Esteban, en la 88.7, a las 9 de la mañana. ¡Qué frío! Buenos días, San Esteban. Buenas noches, Daniel. Diego, buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Sí, hace frío. Cuídense, porque la gripe está a la vuelta de la esquina. Y tenemos que estar muy atento para no caer como nos pasó a nosotros, 3 semanas en cama con fiebre, con moco, con sinusitis, con bronquitis. Así que a cuidarse, a cuidarse. A cuidarse. Bueno, mientras habla Cristina, nosotros estamos aquí en la radio, así que espero que alguien nos esté escuchando. Bueno, de todas hay una oposición que te puede estar escuchando. ¿Cómo? Toda una oposición. Toda una oposición. Bueno, vamos a ver qué dice Cristina. Y lo que decimos nosotros es, hace frío, como dijo Daniel, nos abrigamos y nos ponemos a escuchar nuestra música argentina. Memphis, la blusera, la flor más bella, María Elía, un tangazo, nada en esta versión exquisita. Estamos acá con un amigo, ya no digo un viejo amigo, un amigo viejo, no sé cómo se dice, pero no es tan viejo porque es más joven que yo. Es como nuestro padrino acá en Capilla del Monte, lo conocen más que a los intendentes, o sea que si se presenta para intendente lo votan a él. Estamos con Claudio Moyano, buenas noches. Buenas noches, Diego, buenas noches, Daniel, y gracias por invitarme a la radio como siempre, sino que a veces yo ando a las corridas, no puedo venir. Siempre andas a las corridas, pero bueno, de eso se trata tu vida, ¿no? Que vas a las corridas y podríamos decir que sos el único o el periodista que busca siempre la información y la escribe y saca fotos. Así que bueno, es lo que está pasando con el tren. Finalmente el tren llegó a Capilla del Monte. El tren de la Sierra llegó a Capilla del Monte. ¿Hacía cuánto tiempo que no venía un tren? Hacía 21 años que no venía un tren a Capilla del Monte, obviamente, y el norte, ¿no? Mm. Y bueno, ahora arrancó la obra de recuperación del tren y yo estaba casi, digamos, culminando con la obra del molino de Dolores, que estaba haciendo todo el seguimiento ese de la recuperación del molino histórico Hércules en la localidad de Dolores. Y bueno, ahí descubro que estaban ya trabajando en la recuperación de las vías y de ahí arranqué y hasta hoy no paré. Bueno, conociste cualquier cantidad de gente de los ferroviarios que trabajan en la recuperación, ¿no? Sí, he conocido mucha gente de los que trabajan ahí. He conocido otra gente que se ha contactado conmigo por las redes sociales para conocerme, para contarme cosas y muchas cosas, digamos, positivas con todo esto del regreso del tren. Uno ha hecho amistades, hice una gran amistad con el maquinista, que es Hugo Caliba, que yo le hice una nota, está en el canal de YouTube. Este señor es digno de destacar siempre su labor, porque él fue el encargado de limpiar las vías desde Córdoba hasta Capilla del Monte, y si Dios quiere se limpiará hasta Cruz del Eje. Pero por ahora Capilla del Monte. O sea, sí, eso es una primera etapa. Entonces él llegó hasta acá, hasta Capilla del Monte, se limpió toda la línea férrea de esta parte. O sea que no son pocos kilómetros, son 100 kilómetros de día. Como 100 kilómetros. Ahora nosotros cuando vamos con Daniel en el auto y cruzamos las vías decimos, bueno, no solamente hay que limpiarlas, hay que cambiarlas, habría que poner vías nuevas como se ven en otras partes de la provincia de Buenos Aires o en los tramos del tren hacia Mendoza. Yo creo que eso va a ocurrir, pero bueno, por lo menos el tren va a venir. No, en cuanto a los rieles de lo que es la parte que afirma, digamos, la rueda del tren, están bien. Han cambiado durmiente, pero cantidades de durmiente han cambiado y han reemplazado muchos que se fueron, ¿viste? No vamos a entrar en detalles. Que se fueron en carretilla, en autos. Ponele, bueno, no vamos a entrar en detalle porque es algo que a mí no me corresponde. Bueno, pero uno lo ve. Sí, uno lo ve, no es ciego. Pero bueno, uno está viendo y documentando todo lo que se ha puesto. Uh-huh. Que eso es lo importante. De ahora en adelante, las vías están ya para circular el tren tranquilamente, sin riesgo, sin peligro a nada. Así que por ahora la etapa final es Capilla del Monte. La segunda, Cruz del Eje, lo anunció el presidente Martín Marinucci, creo que se llama así. Marinucci. Marinucci, bueno, en una de las entrevistas que le hice allá en la cumbre. Ajá. El día 28 de abril, bueno, él destaca que la segunda parte sería el tramo de Cruz del Eje. Bueno, ¿y cuándo empezó todo esto? Porque al principio se decía que iba, no se decía nada. Y de repente empezamos a escuchar, hace como 3 o 4 años, que venía el tren de las sierras y que al principio iba a llegar hasta no sé dónde, después llegó hasta Cosquín, después llegó hasta Valle Hermoso, increíble, llegó a la cumbre y bueno, ya llegó acá. ¿Se tiene idea de cuántas frecuencias va a tener ese tren o cómo va a ser? ¿Tenés alguna idea? A nivel, digamos, trenes argentinos, no hay información oficial. Todavía no se sabe todavía cuántas frecuencias van a ser, cuántas unidades va a contar este transporte de trenes. No hay nada oficial de eso todavía. Lo único que te puedo decir es que yo voy registrando todo lo que va pasando. Tienen que traer las rampas, ya las trajeron a la falda. Falta la rampa para poner en Huerta Grande, en la cumbre ya están. Tienen que traer la rampa para poner en las estaciones. Y acá también, en Capilla. De San Esteban. Y por último sería Capilla del Monte, como destino final. Ponen esas rampas porque los trenes son altos, para que la gente pueda acceder sin problema. Y lo bueno es que el precio del pasaje hasta Córdoba, y supongo que hasta antes también, hasta la cumbre, hasta la falda, es baratísimo comparado con lo que cobran los ómnibus. No, hoy ir a la falda nomás, por decirte una localidad, a la falda, tenés que contar con 400 o más de ida y 400 o más de vuelta. O sea, 1.000 pesos redondeamos. O sea, 1.000 pesos redondeamos sin tomar nada. Y es plata. Si bien hoy por hoy, con la inflación que tenemos, 1.000 pesos no son nada, pero para viajar es mucha plata. Y suponente que vos vivís acá y vivís en, no sé, en Valle Hermoso y tenés que ir todo el tiempo allá todos los días. Los que trabajan todos los días, trabajan para los transportes, para los privados. Uh-huh. Perdiste un colectivo y tenés que tomar otro a mí para poder cumplir con tu trabajo, porque si no, capaz que te corren. No, y estaba pensando también, por ejemplo, si vos tenés un hijo o alguien que llevara a Córdoba una vez por semana porque tiene que hacer un tratamiento, o más veces, si tenés que pagar los pasajes para 2 personas ida y vuelta por semana o 2 veces por semana, es casi imposible. Pero un ejemplo, una familia normal, hablemos de una familia normal, el matrimonio, 2 niños, no vamos a decir que más. Bueno, no puede viajar a Carlos Paz, porque el bolsillo no le da. O si salen a pasear, tienen que tomar agua porque no les va a quedar para comer. Entonces hay gente, niños mayormente, que conocen la provincia de Córdoba, a los 12 años con el viaje de estudio, 13 años, depende, con un viaje de estudio, van a Córdoba, que está a 100 kilómetros, y de allá vienen contentos como si fueran a Europa. Es una vergüenza eso. Uh-huh. Sí, a mí... Esas cosas son las que por ahí hay gente que está en contra del tren, que cada uno puede estar a favor o no, eso es, cada uno piensa como quiere, pero bueno, por ahí dicen sí, porque el tren da pérdida. ¿Y las empresas que se llevan toda la plata de nosotros? Los que dicen el tren da pérdida son la gente que tiene auto y que pagan fortunas de nafta, porque si no la van a usar, ¿qué les importa si da pérdida? No, le da ganancia a la gente que puede acceder a... Todos somos conscientes que las empresas de transporte reciben subsidio. ¿De dónde salen los subsidios? En todas partes del mundo, no es acá nada más. Bueno, uno habla por el lugar que vive, pero lo subsidian al transporte y esa plata no vuelve al bolsillo del pueblo. Acá por lo menos te ponen un tren que vos viajás si querés. Si no querés viajar, no viajás. Seguro. No es porque no tenés la plata ya. O sea, yo puedo, no sé, descartar un viaje de 3 veces. Yo tengo a mi sobrina en Huerta Grande. ¿Hace cuánto que uno no va a verla? Porque no podés viajar todos los días. Entonces, y vos agarras, te subís en el tren, no sé cuánto irá a salir el precio, pero es mucho más barato, y una vez a la semana o cada 15 días me iré a ver mis sobrinos ahí. Seguro. Y darme un gusto de pasear. Porque acá no tiene que pasear el que tiene plata, tiene que pasear todo ser humano. No, el que tiene plata tiene autos y no tiene problemas. El que no tiene plata necesita una ayuda del Estado, para eso está el Estado. Y bueno, para eso está el tren. Para eso está el tren. Claro. Bueno, y también sé que he visto fotos lindísimas que sacaste del tren, de las vías, de los puentes. ¿Fuiste en tren hasta Córdoba ya o todavía no? No, yo viajé en tren una vez cuando era chico, de Capilla a Cruz del Eje y de Cruz del Eje a Capilla, en el coche motor hace muchos años. Para los que no me conocen, yo tengo 51 años, así que... Sos re joven. El último tren de pasajero de la historia fue en el año 77. Yo tenía 20 años. Siguió unos 2 añitos y medio, casi 3, el tren carguero, que es el que más la gente se acuerda de aquella época, ¿sí? Pero yo me acuerdo porque yo cruzaba las vías todos los días para ir a la escuela y volver, entonces veíamos el lío de gente, veíamos los trenes, veíamos los trenes cargueros, un espectáculo. ¿Y en esa época cómo era? ¿Había guardabarreras? Había, en cada cruce había guardabarreras. Cada cruce que estuviese habilitado por tren argentino, por trenes argentinos. No hay tantos acá en Capilla. No, si vamos del norte a sur, tenemos el paso a nivel de lo que sería, es una mezcla de Porredón con Hipólito Yrigoyen, de lo que es el Rosedal, para centralizarlo más. En Rosedal, que sería la calle Aristóbulo del Valle. Ahí donde está en la canchita del Tala. Efectivamente. Por ahí pasaba el tren. Ahí tenés un cruce a nivel, un paso a nivel habilitado, porque todo lo que tiene guarda ganado son pasos a niveles habilitados. El resto de los otros que vamos a nombrar después de esto es otra cosa. Entonces ahí tenemos, en Aristóbulo del Valle, frente a la canchita de Altara, tenés uno. Ese por ahora no se va a usar porque el tren no va a seguir. No, el tren llega un poco antes. Bueno, después tenés en la calle Jujuy, que une con Intendente Lorenzi. Después tenés Figueroa Alcorta, que une con Roque Sáenz Peña. Después tenés el Boulevard de las Gemelas. No hay tantos, son 3 o 4. Y después tenés el que está a unos cálculos, más o menos 200 metros, desde la Ruta Nacional 38 del puente del tren. De ahí, viniendo hacia el pueblo, hay otro ahí que pasa por desapercibido porque tiene poco uso ese paso a nivel. Pero existe ese paso a nivel. Y en esos lugares había casillas o casitas. Como sea, en la entrada de la Gemela, había una casita que era bastante grandecita, comparada a las otras casillas que había. Entonces era una casita donde ahí estaba el guardabarrera, es más, vivía una pequeña familia. Eso estaba, cuando vos vas de acá por Pueyrredón, doblas a la izquierda al Boulevard de la Gemela, a la mano izquierda está ahí. Si vos pasas hoy, podés ver una pilquita de piedra ya con años de abandono de antigüedad, que ahí está todavía eso. Bueno, y después, ahora vamos a ir con 2 canciones para nuestros oyentes, 2 canciones de música argentina. Y después nos vas a contar, porque estás tomando videos, fotos, y algo me dijiste que querías hacer como para presentar, ¿o no? Sí, ahora lo adelantamos cuando volvamos. Entonces me pongo los anteojos y vamos a presentar a Alejandro Lerner, Cuando te hago el amor. Bueno, Claudia Puyó, Adela en el carrusel. Bueno, así que como vino el tren, vino Claudio Moyano, ni el frío lo detuvo. Acá estamos presentes como rulo de estatua. Como rulo de estatua. Bueno, me decías que estás haciendo una especie de video, de algo que vas a presentar con la llegada del tren. Mira, cuando yo empecé a hacer el seguimiento de toda la obra de la recuperación del tren, iba haciendo videos y los iba colgando en el canal de YouTube para que todo el mundo lo pudiera ver. Después, cuando empezaron acá en la parte de lo que es Capilla del Monte, todo ese material lo fui haciendo, pero me lo fui guardando. No por mezquino, sino porque ahí se me ocurre, dije, me estaría bueno juntar ese material y hacer una especie de documental, por decirlo así, con el regreso del tren. Entonces todo ese material se está juntando todo, que me lo hace mi hijo Fernando, porque yo de estas cosas no entiendo nada. Y se va a presentar después para que todo el mundo lo pueda ver. y se va a colgar en las redes sociales para que también lo puedas ver desde tu casa. Habría que hacer una presentación en Cultura. Sí, sí, se va a hacer una presentación de ese material, junto con una muestra fotográfica, porque he tomado muchísimas fotos, lo cual eso hay que mostrarlo para que la gente sepa del trabajo que uno ha hecho a lo largo de casi un año de trabajo, tomando calor, tomando frío, todo, ¿viste? Porque yo me... Hay que estar ahí. Sí, yo me voy a la mañana a las 7:30, ahora en estos últimos días ya no, porque hace mucho frío, yo a las 7:30 yo estaba en las vías, hasta la 1, hasta las 2, hasta el horario que estaban los empleados trabajando, registrando cada movimiento que se hacía en fotografía y en videos. Así que ahí va a ser, se va a poner todo lo mejor en esa muestra, si Dios quiere. Bueno, lo que podrías hacer también, estoy pensando en voz alta, hacer parte de la historia, una reseña de lo que era el tren antes de ahora, ¿no? Y la segunda parte, la recuperación de todo eso y... Tengo como una idea. Tenés más ideas que yo, pero... Tengo mucho material original de fotografías del tren. Qué lindo. Sería un Pino Solanas de versión capilla. Sí. Debo tener, no sé, más de 30 imágenes. Algunas son casi inéditas porque son originales, muchas originales. Son fotos, no son tarjetas postales. Algunas tarjetas postales hay, pero la mayoría son fotos. Bueno, hoy yo te mandé una, sí, que está buena esa. Esa está buena. Entonces uno va a ir armando el antes y el después, o el antes y el de ahora. Eso lo vamos a ir viendo de acuerdo a la posición económica que uno tiene. Porque no está fácil hacer fotografía. No, seguro. Y ahora todo es caro. Todo, todo. Entonces, despacito por las piedras, dijeron amigo mío, ¿viste? Vamos a ir viendo qué se puede hacer y lo que más se pueda se va a mostrar todo. Y en tu museo deberías tener una sección chiquita dedicada al tren. Sí, lo que pasa es que el museo ya me queda chico. Bueno, pero ponés lo que más interese. Vamos a recordar dónde queda el museo y aquellos que vengan a Capilla del Monte pueden asistir al museo. Daniel se está ahogando. Bueno, ¿dónde queda el museo? ¿Cómo se llama? El museo se llama Museo Histórico de Capilla del Monte, queda en la calle Roque Sáenz Peña al 654. Ajá. Es la continuación de Figueroa Alcorta, la tradicional calle del cementerio. Justo ahí donde va a haber una barrera. Claro, de la barrera esa, ahí al fondo. Uh-huh. Te cuento un poquito más también el propósito de la muestra fotográfica. Va a estar inclinada hacia los niños. He sacado muchas fotos con esa intención de mostrar esa máquina, para qué era todo. O sea, va la gente grande, se da cuenta que es una máquina para hacer agujeros, la otra para petar, la otra para esto. Pero los chicos no lo conocen. He sacado muchas fotos a los tornillos, a los agujeros. Por ahí voy a decir, ¿qué vas a mostrar? Bueno, uno es grande, sabe qué es. Pero los niños no lo saben. No, incluso los niños no saben las máquinas y tampoco saben lo que era un tren. No lo habían visto nunca. Claro. O sea, ver un tren llegar, para uno que es grande y ha visto miles de trenes en la vida, bueno, uno está acostumbrado. Y uno cuando lo ha visto el tren se emociona, la emoción es grande, y cuando sos chiquito te emocionás con esa etapa de niñez porque nunca viste un tren. Aparte lo que significa un tren, ¿no? Que va uniendo, para mí, las vías de... férreas en Argentina eran como las venas en el país, se unía todo el país. Desgraciadamente hay gobiernos que lo han destruido y por suerte hay otros gobiernos que lo traen de vuelta, así que estamos viviendo ese momento. Y fíjate esto, un ejemplo, la obra, porque en su momento, estamos hablando, el tren ya se inauguró acá en 1890, vayamos 5 años atrás, 5 años tardó la obra en hacerse, desde Córdoba a Cruz del Eje, el ramal 1, el ramal A1 creo que se llama así, si no me equivoco, bueno, tardaron 5 años, y vos empezás a mirar, estando en las vías, todos los detalles, las lomas que cortaron, la vez pasada... Los terraplenes también. Sí, lo que rellenaron, impresionante. La vez pasada estaba en a la altura de Aguas Azules, que para aquel que lo quiera ver, no es ningún secreto, puede ir y verlo ahí. Estaba el maquinista Hugo Caliber sacando todas unas piedras que estaban molestando al paso. Al paso de lo que sería el costado de la. Donde, haciendo una salida de agua. De las vías. Sí, sí, una salida de agua, así. Para que no se empose el agua y por ende no se pudran los durmientes. Por eso muchas veces hacen esos desagües así. Entonces, veo que mueve una piedra alta, grande, la mueve. Le digo, miro así, para. Tenía tres agujeros, la piedra. Esos agujeros quedaron de aquella época de las dinamitas que les metían. Como hoy vamos al dique El Cajón y vemos los agujeros de los barrenos que se utilizaron para romper las piedras para hacer el dique. Bueno, si vos vas, eso está. Está justo, la piedra quedó como a propósito ahí puesta y se ve. Se ve. Yo la fotografié, hice un videito cortito mostrando que era eso, todo. Porque para mí es un documento. Seguro, y para todos. Por suerte estás vos para dejarlo plasmado. Y qué bueno, ¿no? Porque el tren es parte de la historia de la Argentina, cómo se desarrolló y se pobló también la Argentina, y cómo se comunicaban los argentinos entre sí. El tren unía. Y claro, o sea, vino el tren y vino la comunicación, el telégrafo, que ese es otro paso. Y se terminó el tren con algún gobierno tipo Menem y los pueblos quedaron todos separados. Ya la gente no se comunicó más, hay ciudades que desaparecieron, sí, ¿no? Bueno, qué suerte que ha vuelto el tren y qué suerte que viniste, Claudio, a pesar del frío, así que vamos a decir que está, no helando, pero hace frío afuera y agradecemos que hayas venido. Bueno, déjame mandarle un saludo a la cuadrilla de Cosquín, a la cuadrilla de Calera, a la cuadrilla de Punilla y a todos los muchachos ahí que siempre son tan generosos y gentiles que compartimos muchas cosas ahí porque, bueno, ellos en su trabajo y yo en carácter de fotógrafo. Y aparte a doña Irene que debe estar escuchando. Ah, ¿no? Sí, doña Irene, sí, seguro. ¿Y con quién estará escuchando doña Irene? Sabrá Dios. Sabrá Dios. Doña Irene es mi mamá, por eso uno habla. Bueno, un gran beso para doña Irene y para los chicos también. Bueno, Claudio, muchas gracias por haber venido. Vas a seguir viniendo todo el año. Siempre es interesante escucharte. Y qué bueno que existe Claudio Moyano, porque si no, hay muchas cosas que se perderían. Gracias, Diego Ubalde. Gracias, Daniel Salvatore. Bueno, gracias a la dirección de la radio, al Fede Fumiato. Y a todo el equipo que siempre está presente en esta radio. Una radio, muchas voces. Una radio, muchas voces. Y ahora nos vamos con nuestra música. ¿Qué vamos a escuchar, Daniel? Un tema de Man Ray, Empezar de Nuevo, y Lucas Heredia, Alguien Más. Muy bien, y después volvemos y seguimos en Me Asomo. Tenemos muchísimo más. Bueno, nos volvemos a ver el próximo martes. A cuidarse del frío, a guardarse tempranito, a prender la calefacción para no resfriarnos y estar como nosotros. Buenas noches, hasta el martes. Hasta el martes.